ya la experiencia de vivir esto es algo único. Y ellos estuvieron muy bien en Cochabamba. Marquito Giordano no estuvo, pero el resto se comportó muy bien contra tipos adultos. O sea, si bien rankeado no era, el ranking no lo favorecía, creo que la experiencia de Cochabamba fue muy positiva, tanto en el 3x3 como en la de mayores. Y ese es un plus que tenemos nosotros. Y la verdad, estos chicos ya muchos están mechando en liga. Eso también es un logro del básquet argentino, no solo del básquet argentino. Acá es el único lugar del mundo donde un pibe a los 16 años debuta en primera en fútbol, o a los 15, y en el básquet pasa exactamente lo mismo. Y ahí es donde logramos quizás mejorar. Pero no, los chicos bien. A Juan ya lo conozco. Yo cuando juego uno contra uno me lo llevo bajo el poste bajo, porque de afuera sé que me liquida, así que no me extraña. Bueno, ¿y cómo estaba con esta atmósfera? Porque no debe ser fácil estar jugando en Buenos Aires, un juego olímpico representando a Argentina. Por eso te decía que es algo especial. Ya el hecho de la convivencia con tanta gente, con tantos atletas, por más que sean atletas de tu misma edad, ya de por sí el juego genera eso. Y está bien, está contento. No fue un chico que siente presión. Por suerte, creo que arranqué desde el papá, que nunca le metió presión. Entonces no le cuenta la presión a él. Yo lo único que quiero es que sea feliz jugando al básquet. Después va a ser profesional, ya está siendo semiprofesional, y deja de disfrutar de eso muchas veces. Entonces que aproveche a disfrutar, porque esto son cosas, experiencias únicas. Te hemos visto en varios partidos en las tribunas. Bueno, ¿vos cómo lo estás viviendo esta carrera de tu hijo, que se está lanzando el profesionalismo, como bien marcás, con una carrera incipiente, ¿no? Porque mucho se habla de Juani. Sí, la verdad, yo a veces trato de ir a verlo. Trato de no ponerle presión, que juegue tranquilo. La verdad, él sabe que lo que yo siempre le pido es que se sacrifique, que entrene duro, y que no deje regalado nada al azar. Que con esas tres cosas después dirá hasta dónde llega. Última, y aprovechándote, ¿cómo ve la Liga Nacional hoy por hoy? ¿Te gusta? No vi nada de Liga Nacional hasta el día del momento. Nada. Nada. El formato no me gusta. El formato de juego me parece horrendo. A los clubes lo está liquidando. A los clubes los está liquidando. Jugar en la semana a las 10 de la noche es una locura. Así que yo que me toca ver a veces ir a ver a mi hijo, no voy porque salgo tarde de laburar en mi club. No tengo ganas de ir a las 10 y media de la noche, salir a la 1 de la mañana y al otro día levantarme a las 6 y media para llevar a los chicos al colegio. La verdad, por eso no la miro. De vez en cuando me echo algo, pero trato de ni mirar. ¿Qué habría que hacer? Para mí volver al formato original. Y el que se vaya a Europa, que paremos cuando se vaya a Europa para que venga. Gracias, Juan. Nos vemos.